El presidente del partido, Bob Seale y Erika Hugin, se enfrentaban a cargos por asesinato. En total, fueron detenidos 8 miembros de los Panteras Negras y al menos uno de ellos no recurrió. En el caso de ser declarado culpable, Seale se enfrentaba a la silla eléctrica. Y esto por causa del objetivo central de los Panteras Negras, la lucha revolucionaria. Esto significó la Convención Constitucional Revolucionaria del Pueblo, RPCC, convención que se sucedería el 4 de septiembre de 1970. Sin ningún contratiempo y con un mínimo de 6.000 participantes procedentes de todo el país norteamericano, en el cual se desarrolló la plena capacidad libertaria de todos los involucrados. En conjunto, nos relatan los Panteras Negras, estos informes proporcionaban la base para uno de los constituyentes más progresistas de la historia de la humanidad. El control de los medios de producción y de las instituciones sociales estaría en manos del pueblo. Se garantizaba una representación proporcional en la administración de estas instituciones a negros, pueblos del tercer mundo y mujeres. Se garantizaba el derecho de autodeterminación a todas las minorías oprimidas. Se afirmaba el derecho a la autodeterminación sexual de mujeres y homosexuales. El ejército sería reemplazado por una milicia popular y la Constitución incluiría una declaración internacional de derechos prohibiendo a los Estados Unidos la agresión e interferencia en los asuntos internos de otros países. El sistema racista actual sería reemplazado por un sistema de tribunales populares en que las personas serían juzgadas por sus iguales. Las cárceles serían sustituidas por programas comunitarios de rehabilitación. Se considerarían derechos constitucionales y no privilegios el derecho a una vivienda digna, a la atención sanitaria y a guarderías. Este fue el resultado de la convocatoria del partido a una convención de los muchos, no de los pocos, exclamaría Mumia. Una convocatoria por la libertad, una libertad fuera de la lógica castrante del sistema mundo capitalista. La toma de conciencia del individuo en tanto fundamento, en tanto esencia de la vida y la muerte. Y Mumia así lo demuestra en ese primer intento por parte del panóptico carcelario por someterlo a su enajenamiento. Mumia nos dice, yo fui a parar a la cárcel. Era un centro de menores porque yo tenía menos de 21 años, pero no dejaba de ser una cárcel. A diferencia de miles de jóvenes de todo el país, yo no estaba allí por robo o violación, ni por causar ningún daño a mi gente. No había cometido ningún crimen. Me habían detenido por defender a mi pueblo. Me habían detenido por ser miembro del partido Pantera Negra. Al cabo de unas semanas me soltaron sin un solo rasguño. Fuera de la cárcel volví a la rutina. Trabajaba en el periódico, vendiéndolo y editando artículos que no llegaban de las delegaciones y departamentos de todo el país. Este joven Pantera Negra estaba de nuevo en casa. Los días eran largos, los riesgos importantes, las recompensas a nuestros esfuerzos escasos, pero la libertad era hipnótica. Podíamos pensar, escribir y actuar con toda la libertad del mundo. Sabíamos que trabajábamos por la libertad de nuestro pueblo y nos sentíamos orgullosos de ello. El partido nos parecía el mejor lugar del mundo donde estar. Este es el significante más importante para todo nuestro camino revolucionario y libertario de este panóptico carcelario. El partido Pantera Negra buscaba la revolución social, la abolición concreta del sistema mundo capitalista, el fin del panóptico carcelario. Ser pantera significaba formar parte de un movimiento mundial contra el imperialismo de los Estados Unidos, contra la supremacía blanca, el colonialismo y el capitalismo corruptor. Un y todo verdadero Pantera Negra deseaba el fin de la lógica capitalista al ver en su análisis la causa de toda la degradación de lo humano. Por esta razón, el panóptico utilizó todas sus herramientas de opresión para la destrucción de la organización de los Panteras Negras, bajo el cobijo del programa federal COINTELPRO. Infiltrados, asesinatos a los principales líderes del movimiento y el crack, la base de la cocaína, harían el resto. Sin embargo, Mumia ya era libre de por sí. Por esta causa, al ser disuelto el partido, Mumia no dejaría de utilizar todo medio de comunicación para dar voz a los de sin voz. En 1975 pasa a formar parte de la radiodifusora Juan. Ya para 1978 tiene un programa semanal en la WCAU de la frecuencia modulada. Después en la estación WHI, donde Mumia conoce a los anarcoprimitivistas de MOV al mando de John Africa. En MOV, Mumia redescubre seres abocados por la libertad y una organización alternativa a la lógica de coerción y degradación del ser humano por parte del panóptico carcelario. Solo que también está presente el sistema carcelario y sus formas de represión y sabotaje. Mumia, ante los hechos genocidas por parte del sistema norteamericano sobre el movimiento MOV, no calla y denuncia la masacre. Y el sistema, como castrador e intrigante que es, solo acierta a darle fin. Asesinato fallido que a su vez se transforma en su condena a muerte y su posterior encierro en los corredores de la muerte. Pese a todo, Mumia se mantiene en plena libertad y aún más revolucionario. Un ser libre, un ser humano que se reconoce y reconoce al otro. Ahora queda a nosotros seguir bajo el yugo capitalista o destruirlo de tajo de nuestras relaciones sociales. Su abolición global espera como espera nuestra libertad plena. Una libertad que no se puede esperar con la figura de ningún Estado y en consecuencia de ningún gobierno, de ningún gobierno. ninguna cárcel o como nos invita en su reflexión Mumia. Los policías son agentes de la voluntad de la clase dominante blanca capitalista. Punto. Ni los directivos negros ni los políticos negros pueden cambiar esa realidad. Es el pueblo el que debe organizarse para defenderse. Nadie lo hará por él. Y pues, salud y anarquía.